Aupa, ¿qué pasa? Saludos desde Irola y Ratia. Estamos arrancando un nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll. Bueno, episodio que corresponde al 14, sábado 14 de junio. Estamos ya a mediados de junio, pero estamos grabando para que se sitúe la audiencia. Estamos grabándolo en la tarde del viernes 13. Viernes 13. Y hoy estamos con una banda invitada que, bueno, son de por aquí, son una banda local, una de las maravillosas bandas locales y juveniles además, que son Staff. Y con ellos vamos a estar charlando un buen rato y presentando sus primeras canciones con este cuarteto. Así que aquí arrancando Asesino el Rock and Roll. Y abriendo micros ya a los invitados. Muy buenas. ¡Opa! Buenísimas tardes a los cuatro. Que bueno, ya andábamos ahí desde hace un tiempo intentando quedar para que pasarais por aquí, ¿eh? Que bueno, además con una buena excusa, que habéis sacado vuestras primeras canciones y tal. Y bueno, y que estáis tocando, que cada vez se os ve más engrasados y todas esas cosas. Y que nos hace mucha ilusión, como siempre, que haya bandas jóvenes, ¿no? Como vosotros, haciendo rock and roll. Así que presentaros un poquillo, Staff, uno por uno. Empezad por donde queráis. Empieza Aymar. Bueno, Aymar Turrado. Soy Aymar Turrado y toco el bajo. Yo soy Hugo Cordero y yo canto y de vez en cuando la guitarra también. Yo soy Iru. Y yo toco siempre la guitarra. Yo soy Martín y a veces la flauta travesera, otras el banjo, pero bueno, la mayoría de veces la batería. Apay. Bueno, lo dicho, bienvenidos. ¿Por dónde empezar? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? Porque a mí esto... pasa el tiempo rápido, eso sí, ¿eh? Porque yo tuve la suerte de estar en vuestro primer concierto... Pero igual han pasado ya casi 2 años, ¿no? No, que va, no hace un año todavía. ¿Un año? ¿Fue el año pasado, en el 24? El 21 de junio. Fue. Hostia, pues ando yo también. Sí, bueno, no hace un año todavía. El tiempo corre. Sí, claro. Bueno, claro, igual me he liado porque como volvisteis a tocar en Bilbo Rock y... 2 veces fue. Sí, cierto. Igual por eso. Primero en junio y luego en noviembre. Igual por eso me he liado un poco. Y entonces, juntos, Staff, como grupo, ¿cuánto tiempo lleva? Los cuatro, pues desde febrero del año pasado. O sea, año sí, y medio. Sí, justo por ahí. En el aniversario del golpe de estado de Tejero. Hostia, a ver, el 23F. Muy bien. Celebrándolo. Sí, efectivamente, sí. ¿Cómo surgió? ¿Os conocíais? ¿Cómo surgió lo de juntaros los cuatro? Esa pregunta te la va a responder Hugo Cordero. Vale. Pues primero nos conocimos Martín y yo. No puedes decir yo. Primero nos conocimos Martín y yo. Que yo no puede. Ellos ya. Martín y porque nos presentaron nuestras madres, que eran viejas conocidas, y después que estuvimos un año buscando bajista, encontramos a Aymar Turrado por una aplicación de citas, ¿vale? Y pues nada, se vino un día, conectamos instantáneamente, y luego unos meses después... Bueno, a ver, cuéntalo bien. Cuéntalo. Mejor conectó conmigo que contigo, eso también es verdad. A ver, no, fue conexión... Son conexiones de la rítmica, eso es verdad. Y luego ya un día, en febrero del año pasado, vimos un cartel de Iron Montilla. Y pues desde entonces estamos los cuatro. O sea que la idea original de montar la banda es tuya, Hugo. De todos, en verdad. Ha sido todo un poco... Sí, mía también, me metí un año después, pero lo tenía en la cabeza. Ha sido un poco como, no improvisado, ¿no? Pero como que han ido pasando las cosas y... Efectivamente, sí, hemos estado buscando gente y hasta que hemos encontrado a la correcta, pues... Todo hay que decir que yo me oponía a rechazar el Power Trio para meter un nuevo guitarrista, pero también todo lo que ha traído... Muy cierto. ¿No? Ha sido pues, lo que ha formado Staff como tal. ¿Estuvisteis como trío durante... ensayando durante tiempo o...? Desde octubre a 23, febrero. Eso es. Eso es. Sí, unos meses. Ah, bueno, sí, no estaba. ¿Y qué? ¿Por qué? O sea, bueno, me imagino que pensabais que sí que hacía falta una guitarra, aporta, ¿no? Aporta mucho más. Claro, encima yo no sé cómo... Soy cantante, ¿no? Que oye, yo quiero acercarme a las chicas cuando canto sin guitarra, son micrófono y pues eso. Que no, yo quiero un guitarrista, pues... Caprichitos del cantante se le conceden a veces. Y bueno, además, ¿eh? Sí, buen capricho. La verdad es que sí. La verdad, o sea, que no me quejo. No está mal. Bien. Yo siempre digo, que joder, para la edad que tenéis ahora muchos chavales, tío, que estáis tocando en bandas, bueno, muchos entre comillas, ojalá hubiese más, hostia, claro, tenéis el nivel de haber podido igual, yo que sé, no aprender por vuestra cuenta, ¿no? Sino que igual haber dado unas clases o haber ido a alguna, no sé, ¿cómo estáis? Yo... ¿Sois de estudio, de música o...? No, yo batería aprendí, estuve con un profesor que se llama Miguel, es portugués, ahora está en Urban Towns tocando. Yo estuve aprendiendo con él batería, pero me enseñó, pues eso, lo más básico. Los rudimentos, los básicos, y luego ya, pues cada uno, yo por lo menos me he ido desarrollando autodidactamente la mayoría de cosas, en cuanto a teoría musical, técnica de batería, de todo, y luego ya el resto, pues... El resto. Yo, por mi parte, estuve pues como el primer año así aprendiendo con vídeos de YouTube y eso, sobre todo las tablaturas es a mí de lo que más me ha motivado y más me ha obsesionado con la guitarra, y luego ya empecé a dar clases con Asier Grole de Porco Pai. Bravo. Bueno, menudo maestro, ¿no? Hombre. Y a partir de eso mejoré también bastante. Yo con la guitarra bastante por mi cuenta, y luego clases de canto. A ver, cantar he cantado toda la vida, pero luego hace un par de años me apunté y pues ha sido una mejora clara, yo creo. Desde que cantaba por mí mismo hasta que ahora ya canto. Ahora nos van a explicar estos de que se descojona. Efectivamente. Es un cipotazo. Es un cipotazo, pero... Cipotazo. Se ha pasado de listo ahí. Bueno, luego yo... Pues a lo que bajo se refiere, pues yo estuve chaleque desde 2018 hasta 2019, pues aprendiendo con un profesor, pues de los profesores estos, ¿no? Que también pues llevan como una tienda de música, ¿no? Y pues iba ahí a aprender, me enseñó lo básico, pero luego llegó la cuarentena y pues ahí ya tuve pues que aprender por mi cuenta y pues más vi... Todo lo que sé debajo lo he aprendido de forma autodidacta, pero sí que es verdad que si no hubiese tenido a alguien que me hubiese dado los primeros pasitos, pues no habría llegado hasta donde estoy con esta gente. Entonces, le estoy agradecido. Bueno, el caso es ese, que cada uno habéis buscado un poquillo la vida, ¿no? Para con el instrumento y tal. Y bueno, en el caso de Hugo, que está, pues el más joven, ¿no? Que tienes 17. 16. Claro, yo... Pienso, joder, pero si este chaval hace 4 años estaba jugando con, no sé... Con... Tal cual, ahí mismo estaba. ¿No? ¿Cómo ha sido...? Bueno, supongo que en casa habrás mamado mucha música, ver, y sí. Mucho rock and roll, seguro, de tus aitas o... Sí, o tal, de hecho, ¿no? Mi padre tenía un bar bastante conocido que se llama Kremlin, en San Fran. Uh-huh. Y pues a él le mola mucho el rollo, pues, de lo que, efectivamente, de lo que he mamado yo. Tipo grunge, alternativo, por ahí voy tirando. Es todo herencia también. Uh-huh. O sea, que te ha gustado desde bien chavalín, desde bien pequeño, te ha gustado. Y una vez me empezó a interesar, pues ya le empecé a dar caña. Pero eso de todos, ¿eh? O sea, yo creo que aquí los padres de todos nos han aportado algo de música. Hombre, a mí la verdad que en vez de payasos me ponían a los Kiss. O sea que... Yo siempre digo que yo he crecido... con Get It On de T-Rex, que me la ponía mi padre cuando estaba en la cuna. Uh-huh. Y luego también me ponían mogollón de jam y movidas de Kinks, británico de los 60. Brownsville Station. Bueno, sí, eso no es británico, eso es americano, pero bueno, lo mismo. Pero ya o sea, ¿en qué momento decís, joder, pues me gustaría tocar en una banda, ¿no? Tocar, no sé, porque una cosa igual es, hay mucha gente que toca solos en casa, ¿no? Simplemente por el gusto de tocar y tal, pero igual no se ven tocando en un grupo, ¿no? Sin embargo, vosotros lo habéis tenido claro que queréis tocar en una banda y dar conciertos y que la peña te vea y hacer canciones guapas y que la gente diga qué pedazo de tema, ¿no? Yo fue algo que tenía decidido pues después de la cuarentena, pero bueno, hubo un par de grupos que pues quise meterme. Los Maquis 37 de Erma, pues me llevo muy bien con ellos porque al principio pues era el plan pues de que fuera su bajista, algo que no pudo. Luego Ayama, que también es otro grupo local de Erma, pues que vaya, dijeron que la tercera va a la vencida y a la tercera fue la vencida, que fueron pues con esta gente. Bueno, te has tenido que venir un poquito lejos, pero bueno, lejos entre comillas. Mejor eso que irse hasta Madrid, vaya. Porque o hasta Hermo. No hemos comentado, bueno, sí lo hemos comentado fuera de micro, que bueno, en tu caso, Aymar, bajista, eres de Hermoa. Sí. Bueno, Hugo es de por aquí cerquita, de la radio, de Recalde. De sí. Iru de Baracaldo. Presente. Y Baracaldo, me cago en Rea, Huescarralde, a tope. Apoy. Y aquí Martín es del puto casco viejo de Bilbao. Bueno, soy del casco viejo de Bilbao, pero mi ama es de Retuerto, de Baracaldo. De ahí. Pues también. Buenos, buenos orígenes, buenas influencias. Claro, eso sí. Es. Así que. Oye, que estamos aquí hablando igual demasiado y sin escuchar. De momento nada vuestro, vamos a enchufar la primera canción. Vosotros me decís cuál de los seis temas que habéis grabado os apetece. Si vamos, si queréis, vamos por orden, si no. 20. ¿Eh? Vale, ¿quién vota por April Sunset? ¿La Macarena? La que más rabia te dé. Si son todas malas. Yo creo que. ¿Cuál es tu favorita? Como tendremos tiempo de. Son seis, igual las seis no escuchamos, pero igual cuatro yo creo que casi seguro que escucharemos, hecho, ¿sí? Así que vosotros mismos. ¿Queréis que habéis grabado dos videoclips, no? Eso es, sí. ¿Alguna de esas os apetece así para que? April Sunset. Vale. Vamos con ella. Vámonos. Que además esta canción es un poquito, ¿no? Una semibalada, pues eso se podría es, decir, más baladita, tal, sí, ¿no? Sí, un poco. Bueno, pues empezamos suaves y eso, pero no os fiéis, ¿eh? No os fiéis. Que luego hay caña también, ¿eh? Bueno, por supuesto. Siempre. Pues ahí está. April Sunset de Staff. Aquí la entrevista de hoy en Asesino el Rock and Roll. Sonando ya por aquí. Seguimos charlando en breves. Bueno, seguimos, ¿eh? Aquí desde... Qué bonito. Sí, la verdad es que es muy, muy sentida la canción. Desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, Staff, aquí al micro abierto. Pues eso, contándonos su de momento pequeña, pero ya gran historia, porque en poco tiempo yo creo que habéis dado pasitos ya bastante, bastante interesantes, ¿no? Supongo pues que sí, estáis contentos, ¿no? Contentos de... Fíjate que yo igual también por eso pensaba como que llevabais más tiempo, más de ese año y poco, ¿no? Que sí, lleváis, ¿no? Hemos dado bastantes conciertos. Lo poco que llevamos, en diez, realidad. 10. Me tiene contado, diez. Psicópata. Hola, no, eso está bien, ¿eh? Y dejarlo bien todo apuntadito. Siempre. Es el currículum, ¿no? Porque vete a saber si dentro de, no sé, la gente se pregunta, ¿no? Todos esos datos que igual... Igual solo tienen importancia para vosotros, la Wikipedia, pero, ¿no? Pero igual tenéis ahí un montón de fans que necesitan saber todos esos detallitos, ¿no? Claro. Pues que se interese el que se quiera interesar, ¿eh? Bueno, di que ahora con esto de... Ya no es como hace 30 años o tal, cuando no había internet. Ahora todo queda reflejado ahí, ¿no? En sí, tenemos todo en las redes. Tenemos los carteles de las fechas, los vídeos, las fotos, las tal, no sé, demasiada saturación. De ahí ya no se sale. Es lo que hay. Así que... nada, pues... ¿cómo empezaron a surgir los temas? ¿Cuándo ya estabais los cuatro funcionando en el local? La verdad que en cuanto llegó Aymar, fue cuando empezamos ya a tomarnos en serio el tema de las canciones y tal, porque mientras que estábamos solo Martín y yo, pues era sobre todo tocar, pues yo qué sé, versiones. Sí, eso es. Y quedar para tocar, básicamente. Para tocar y que no, a él sobre todo no le apetecía. Pero ya una vez llegó Aymar, sí, trajo es que el tema. Yo no le veía futuro porque no sé, es claro, como una chapucilla de un guitarrista y un baterista. Bueno, estábamos ahí empezando, pero luego Aymar llegó, trajimos temas, bueno, trajo temas, temas que también tenía Hugo de guardados para que cuando tuviéramos un bajista o algo, ¿no? Y empezamos a desarrollar, a cocinar, verdad, un poco las líneas que están reflejadas. Vosotros dos al menos compartíais ciertos gustos. Tenemos todos bastante, o sea, hay variedad. Tenemos diversidad de gustos entre sí, todos, la verdad. Es verdad, sí. Sí, bueno, me refería al inicio, ese inicio de Martín Hugo y yo. Bueno, y Hugo. Él la verdad que es un grungerillo. Voy tirando por ahí. Yo te podría decir, es que yo escucho, la verdad, es que no te sabría decir... Eres de clásicos. Sí, yo soy de clásicos, eso también es cierto. Pero no clásicos del rollo Wonderwall, que es una pedazo de básica. No. Eso no. Plan clásicos, buah, yo de pequeño me gustaba los Beatles. Puede ser. Clásicos, a ver, de pequeño me gustaba mucho Queen, luego ya lo quemé bastante, pero joder, The Cure, Bowie, para por poner gente. O sea, ya están grandes nombres. Digamos, grandes nombres, ¿no? Sí. No igual un rollo más de rock alternativo o tal. No, que no. Bueno, que de ahí también han salido grandes nombres, lo que pasa es que pero bueno. Sí, bueno, no tirando para Nirvana, Pearl Jam, esos grandes nombres, no de ese estilo, pero sí tiraba para, joder, más clásicos, 80s, bueno, 60s, 70s, de todo, la verdad que... Vale, vale, y entonces cuando entró Aymar como bajista ya parece que seguía cogiendo... Claro, ya había un proyecto, ya había como una forma de proyecto, porque ya teníamos más canciones y empezábamos a desarrollarlas. Y una vez llegó Iru, pues lo mismo, empezó a aportar más cosas y ya todo empezó a pillar forma. Claro, pero a ver, sin resumir tanto, nosotros teníamos sus ideas grunges, ¿no? Más que nada grunges, yo tenía, pues, pocas influencias, pero de muchos lados. Y luego llegó Aymar con sus influencias súper, súper punkies, súper eclécticas también. Funky, tenía de todo y pues ya pues se junta y se hacen movidas. Uh-huh. Y luego ya cuando entró Iru, porque pues ahí ya viene el lado algo más heavy. Eso vale. Sí, un poquito. Yo tengo también influencia, sobre todo a mí, un grupo que me gusta muchísimo es Sutagar, por ejemplo. Que algún arreglillo ya es ahí, lo he sacado de algún punto de Sutagar y eso. Y pues eso, yo llegué, estaba el EP terminado. Lo que me quedaba era coger todas las canciones y reestructuralizarlas y meterle yo los arreglos y decirle, ala, toma, os jodéis. Sí, y no me echaron por esto. Pero claro, me imagino, o sea, las canciones estaban ya hechas. Sí, para cuando llegó Iru. Sí, sí. Y con el aporte de esa guitarra, eso se habrá enriquecido mucho, me imagino, sí, claro. Sí, tú escuchas, bueno, nosotros tres tocando en octubre, la verdad que es que no tiene nada que ver. Estaba crudo. Ahora sin Iru está vacío. Ya, sí, sí. Claro, como bueno, lógicamente, y una guitarra que llena tanto y tal, ¿no? Pues es ahí la clave un poquillo, ¿no? También. Claro, sí. tema de temática de las canciones, ¿qué se puede decir de eso? Puedo ir. Pues hay de todo, sí. Bueno, a ver, pues temáticas de las canciones. A ver, ahora estamos experimentando con bastantes más temáticas, pero de lo normal, pues siempre nos hemos movido por temas, pues nostalgia, amor, rabia, algunas veces. Pero vaya, que para lo que estamos haciendo próximamente va a haber seguramente público más identificado y vaya, que se vienen cositas. Que os vais a poner un poquito más, entre comillas, radicales, un poquito más duros. Vamos a probar más cosas también, porque ahora ya estamos componiendo todos. Claro, es que hay de todos un poco, ¿eh? Y el hecho de, y el tema de, bueno, supongo que eso también, igual por las influencias, hacerlo en inglés. Yo estoy cocinando un tema en español. No, sí, sí, yo por ejemplo uno en euskera. O sea que bien, estamos aquí. Yo no solo por destruyendo un poco esa estructura de inglés. También es por el hecho de que me siento más cómodo cantando y escribiendo en inglés. Pero bueno, no quiere decir que en algún tienes un buen, ¿te consideras que tienes un buen nivel de manejo del idioma, entre comillas? Sí, ¿no? A ver, manejar sí, sí que lo manejo, la verdad. Porque hablo alemán. Pero bueno, todo se puede mejorar, evidentemente. Bueno, ha habido peña que os ha dicho, oh, ¿por qué no cantáis en castellano? O sea, es la única que nos viene. O en euskera, ojo. Sí, bueno, es de un hecho, debate interno que tenemos de siempre. Sí, la verdad. Pero bueno, supongo que lo que habéis comentado un poco, que igual sin forzar nada, pues igual van saliendo cosillas, ¿no? Tanto. Claro, a ver, por probar no pasa nada, si al final nos podemos llevar sorpresas. Siempre. No, porque también los argumentos grandes de este debate que tenemos siempre es a favor de cantar solo en inglés, pues que nos hace bastante más únicos en esta escena, ¿no? Que poca gente hace únicamente en inglés. Y a favor de variar idiomas, de cantar también en español y en euskera, es que precisamente para abrirnos aquí, pues viene mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Que sin obligarte a nada, ¿no? Porque sí, las cosas forzadas no, bueno, no, si van surgiendo no cosillas, pues guay, ¿no? Sí, claro. Bien, bien. Bueno, ¿y qué salisteis entonces al primer concierto con poco rodaje, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, con una mano por delante y otra por detrás, prácticamente. Cero de rodaje, precisamente, sí. ¿Cómo os planteasteis? Además, encima tocar en un lugar como Bilbo Rock, ojo. Primer concierto de Bilbo Rock, sí, también era fuerte. ¿No? Que eso, hostia. Empezamos fuerte, eso es. Y no sé si llevabais ya las cosas un poquito, las llevabais atadas, o había cosas todavía ahí por ahí con atadas con hilitos. A ver. Mucho. Sí que había cosas un poco sin estructurarlas, como están ahora mismo. Pero sí que es verdad que ensayamos, yo creo que para ese concierto, más que ninguno. O sea, había días que nos tirábamos casi todas las semanas ensayando y tal, porque claro, al ser... Es verdad. No todos juntos, pero... Había días que nos tirábamos toda la semana. Había semanas que nos tirábamos todos los días. Y sí que es verdad que lo preparamos bastante ese. Que teníais... tenéis estos seis temas, ¿no? Estos seis temas y cuatro covers tocamos. Eso, las versiones... Sí, que... Y bueno, tocamos una extra ahí improvisada. Bueno, bueno. Iba bien el concierto hasta ese punto. Total. Sí, bueno, fue. ¿Cuál fue esa, la de? Tocamos como Camarón. Como Camarón. Que me puse yo a la guitarra y Hugo se puso a la batería. Y yo canté. Eso fue más hacia el final, me suena. La última. El best vale, bat. Vale. Iru me miraba así como, ¿qué coño estás haciendo? Sí. ¿Qué acordes son? Se me acerca Martín y me dice, tú toca do frigio menor. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pero está guay porque esas cosillas luego quedan como anecdotilla y claro, guapa. Eso, ¿eh? Bueno, mira. Yo que estuve viendo el bolo y tal, digo, joder, bueno, si no llevan nada de tiempo y son unos chavales, joder, esto es para quitarse la chapela. O sea, no. Y la versión que hicisteis de Ramones y tal, a mí la verdad es que me llegó a emocionar mucho, tío. No. Bonzo tiene que ser de las que más ha triunfado tocar. Eso es verdad, ¿eh? Pero ahora no la tenéis, no la estáis tocando ahora, ¿no? No la estáis tocando. La tocamos hace poco, en mayo, pero ya no solemos tocar tantas cosas. En Catacumba la tocamos y en Recalde. Sí, sí, con Gary. Es verdad, pues sí. Gary Coich. Sí, pero ahora ya... Saludo, Gary. Taquicardia. Ahora ya no solemos tocar tantas covers, de vez en cuando alguna, pero estamos intentando ampliar también algo más de repertorio nuestro. Ya tenéis, aparte de los sistemas, que han salido... grabados y tal, tenéis ya alguno más, ¿no? Tenéis unos cuantos más. ¿Qué, 15 más? No. 13. Muchos. Hostia, pero ya. Preparados, de momento tenemos 3. Claro, compuestos, terminados, pues unos cuantos. Hemos 13, tocado así, ya 3 pero... en directo. Es que el otro día, ¿no? En el concierto de aquí de sí, del Iturrigorri, de ¿no? Es que ya no sé si es Iturrigorri o si es Peñascal, o es lo mismo. sí que tocasteis alguna así nueva y tal. Sí. ¿No? Y que sí, parece que pinta muy bien. Cierto. El asunto. Tocamos 3 nuevas. Y va dura. Así que. Vale, pues eso, ahí quedó ese primer concierto, que supongo que mucha gente os daría, no sé, qué impresión, qué os dijo la gente, ¿no? ¿Qué impresión os llevasteis de la reacción de la gente? O de los, bueno, la gente que al final, una banda desconocida, primer concierto, pues el apoyo de, supongo, de amigos, de familiares y de tal, ¿no? ¿Qué os dijeron? Pues nada más bajarles del escenario, un subidón de la hostia. Por lo menos yo, sí, yo arropado pues, sí, de toda la gente, de familia, de colegas, tal. Pues la verdad, un sentimiento bastante bonito, ¿no? Sí, estaba, para todos. Estábamos todos muy emocionados, pero... Yo estaba pensando en recoger, ¿eh? La verdad. Sí, verdad. No, hombre, no, para nada vino a echarnos la bronca. Yo la verdad que estaba ahí de... Quiero meter el ampli en el coche para llevármelo y... Y olvidarme de esperar. Y luego saluda a la gente. Pero cuando subió el vídeo, ¿qué fue? ¿Biblogaste? El vídeo del concierto, el Frescura. Sí, sí, sí. El vídeo. Ah. Al ver el vídeo, ¿no? Decimos, madre mía. Madre de la madre. Esto tiene más fallos que... ¿Qué hemos hecho? Era grabación por línea también. Qué desgracia. Es verdad. Pues pasa nada, es que eso es, no, tiene que ser así. Los fallos sí, que... Sí, pero sí que nos dijo mucha gente que pasé el primer concierto nada mal. Primer y concierto, hizo... joder, las sensaciones... También el sonido que hay en Bilbo Rock es increíble. Es increíble. Está bien. No está mal. Está bien. Bueno. Hombre, está guay, pero que también es un poco esa el doble filo, ¿no? Porque igual si tocas en un sitio... con menos, o sea, con menos sonido, con menas condiciones de sonido, pues igual todas esas pequeños fallos o grandes fallos que luego igual habéis notado, pues igual pasan más desapercibidos. Sí, bueno, claro, claramente. El pero es que ¿qué se le puede pedir a un grupo que lleva poquísimo tiempo juntos y en su primer concierto? Pues sobre todo lo que demostrasteis, actitud y aquí estamos, ¿no? Que, sí, desde luego, en cuanto a ganas, no, que luego, no nos quejamos por ese concierto de que tuvimos. Que supongo que sales ya pensando, joder, vamos a tirar para adelante con esto, ¿no? Pues claro, sí. Porque lo que has comentado de, joder, empiezas en Bilbo Rock y luego ya si no te suena tan bien otro concierto, por ejemplo, el primer concierto que dimos, en plan, que fue al aire libre, que fue en San Vicente, en Fiestas, en enero fue... Ya fue bastante diferente porque, joder, terminamos el concierto y decimos, guau, es que tampoco se puede comparar con el sonido de Bilbo Rock, ¿no? No, pero en absoluto, en absoluto. Pero bueno. Que fue un concierto muy bonito porque compartimos escenario con Overol, con una banda de chavales muy jóvenes, y Discon y Frenillo, que son también... Uh-huh. Esos Frenillo ahí, cago en río. Efectivamente. Son más punkis que... Muy que no se diga. ¿Y el otro nombre que has dicho, perdona? Disconformes. Vale. También, vale. ¿No? Que estuvieron aquí, Javi. No, sí. No, es que no me había quedado con él. Me he quedado con lo de Frenillo, pero no me había quedado con él. Joder, más grandes todos que... Madre mía, que no el pum... No, la escena de Bilbao. No morirá nunca. Y además me gusta mucho que hagáis así esa especie de un poquito de buen rollo entre las bandas así que un poco de vuestra edad. No nos llevamos nada mal, la verdad. Y es que si no hay buen rollo, no hay desarrollo. Epa, ha rimado. Hola, tú. Y eso, y aunque uno sea muy punkis y vosotros seáis un poco más nos han tratado bastante bien, eso hay que decirse. Yo creo que eso no debería ser ningún inconveniente, ¿no? Los estilos y tal. Y creo que habéis nombrado también a alguien a Taquicardia, ¿no? Taquicardia, sí. Taquicardia, ya claro. Estamos empezando a mencionar, solo falta para que nos echen la bronca y no les mencionemos a nuestros colegas Sátira, ¿no? Sátira. Que tocamos con ellos. Sátira, por favor. Vale, pues a esos no les conozco, pero tomo nota. Pero los conocerás. Los conocerás. Y a Taquicardia les he visto ya 2 o 3 veces y me parece una banda que, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que llevan un rollo muy guapo. O sea, efectivamente, sí. O sea, no sé. Vamos, yo enseguida me emociono, ¿eh? Con estas cosas, pero sí. Sí, les veo algo también a Taquicardia. Tienen algo que les puede llevar un poquito, por lo menos a disfrutar ellos, y que disfrutan bastante también. Pero bueno, venga, otra canción escuchamos. The Angel. 2022. 2022. Las 8:22. 20, coma. ¿Algo que comentar de esta? La primera canción. Está muy la chula. Más antigua. Sí, es verdad. Dos años tendrás. Tiene años esa, ¿eh? Dos años y pico. No teníamos, sí, desde que nos conocimos. No teníamos ni puta idea de cómo llevarla adelante. Y un ensayo, nos pusimos a tocarla y... Estuvimos a punto de... salimos en plan... Sale la intro y nos miramos a Aymar y yo y dice... ¡Buah! Sí, total. Nos miramos de hype. Fue divertido. Estuvimos a punto de dejarla... Y luego la terminamos... Coño, salió el final también guapo y nos miramos... Pues ya la tenemos. Pues ya ¿qué está? Coño? Pues vamos. Sí. Y fue, pues nada, un mes antes de terminar a veces, de salir en directo a Bilbao. A veces pasan esas cosas, sí. ¿No? Sí. Que igual algo que parece que igual lo vas a desechar... Sí, que no tiene fondo. Encuentras de repente la inspiración o el punto para darle... Para ver, es algo que le ves potencial, que dices, joder, no sé cómo continuar, y dices, buah, qué pena, porque está chulo, ¿sabes? Ya se me ocurrirá, y la dejas ahí en el trastero. Eso es. ¿Por qué lo de 2022? ¿Va por la fecha de que, en que sí, va porque la compuse en una época, era sobre te diría un sentimiento de aquel año. Fui putazo. Emo. Sobre eso. Y la movida era que... sonaba mejor en acústico, entonces por eso nos costó tanto convertirla en lo que es ahora. Claro, porque estaba convertida, estaba diseñada para ser tocada guitarra, voz, acústico. Sí, en plan del rollo ligar. Eso es, del rollo sale el cantante solo y nos vamos, o sea, con gafas de sol. O sea, que si en un momento dado os diera por hacer un acústico con alguna canción, esta seguramente podría estar. Sí, está clarísimo. Sin lugar a dudas. De cabeza. Venga, vamos a escucharla. Aquí seguimos con Staff, charlando y escuchando su música. ¡Vamos! ¡Olé! Claro que sí. Aquí es que además se nota ahí hasta cierto ese virtuosismo, ¿no? Es eso. Hombre, ese sonido, ese bien. El solo de Iru Montella es el mejor solo. El solo es MIDI, ¿eh? Si me hubieran dejado de grabarlo. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa con la grabación? Si habéis estado como en brazos ahí con Martín Cápsula, ¿no? Hombre, sí, no nos dejamos en absoluto. Qué bien trabaja, ¿eh? Para nada. Trabaja muy rápido. Muy rápido. No, la verdad que fue sí, estuvimos de un día para otro. ¿Qué? Totalmente. ¿Sábado y domingo? Menos. Viernes, sábado, viernes y sábado y domingo. Más. Ya cuando pensasteis, vamos a grabar. Bueno, igual también porque igual os ha aconsejado alguien lo de Martín, porque no sé si le conocíais o teníais alguna referencia que pueden ser Headholes o así, pero lo sí, a Cápsula, efectivamente. A Cápsula sí les conocía. ¿A la banda? A la banda y a Martín Cápsula, que le corta a mi tío el pelo. ¡Ahí va! ¡Toma ya! Curioso, bueno, eso está bien para empezar. Claro. Sí, bueno, fue Eder el que nos recomendó ir donde Cápsula, porque, claro, nosotros teníamos un dilema, que era que habíamos grabado una maqueta en junio, justo después del concierto, del primero. Sí. En el local de Porco, ¿no? Sí, un intento de maqueta. Sí, bueno, no sé si se puede llamar maqueta, tú. Un poco, sí, a pero ver, bueno, fue. A ver, sí. Hombre, para un primer contacto está bien, ¿no? Sí. Saber cómo, sí, cómo, nada cómo más, están y las canciones. Conseguimos montar un pequeño videoclip a partir de eso. Sí. Para el Eight Project. Para el Eight Project. Miquel Lochoa. Además, que ya las bandas. Bueno, igual no hace falta decir profesional, pero las bandas ya con tal, siempre antes de entrar a grabar suelen hacer una premaqueta un poquito con, ¿no? Con, sí, bueno, sí, para hacerse una idea de lo que vamos a grabar. Ahora con el móvil puedes grabar eso lo que sea. Claro, también esta experiencia de haber grabado los cuatro juntos y, joder, tener un pequeño contacto de cómo es grabar en un estudio. Claro, ya cuando fuimos al estudio teníamos más experiencia que si hubiéramos ido sin nada. El metrónomo fue como una primera toma de contacto que nos sirvió de aprendizaje, ¿no? Para cuando de verdad fuimos a grabar con Martín. Y bueno, ¿y qué? Cuando contactasteis o le planteasteis a Martín el tema, estos seis temas, tal, ¿qué es lo primero que os dijo? ¿Qué sensación tuvo de...? Él no os había visto en directo, ¿no? No, de hecho creo que a día de hoy no nos ha visto. Ni había ido al local de ensayo a veros, porque creo que igual en alguna ocasión incluso ha ido antes a ver a la banda en el local o algo así me suena, ¿eh? Igual estoy hablando... Pues puede ser, no sé. Yo la verdad no lo sé. Nosotros le dijimos como un par de semanas antes, le dijimos fecha y pues nada, y quedamos ese mismo fin de semana para montar las cosas y al día siguiente ya desde la mañana a grabar. Sí. Sí, sí, que grabamos todas las instrumentales el día 1 y en el día 2 las voces. Y la pandereta. Las voces y pandereta. ¿Eso de añadido? En My Way of Living. ¿Alguna sugerencia que del propio Martín? De ¿meter aquí esto, meter una panderetita meter, o eso ya lo... Lo único que nos dijo Martín Cápsula es... Cago en la leche, la cerveza. Las hay. Ya la lea. Lo único que nos dijo Martín Cápsula fue... Ah, déjate de joder, el solo está perfecto. Ya. Sí. Iru dice que no. No estaba perfecto. No. Bueno, sí estaba perfecto. Sí. Eres muy perfeccionista. No soy muy perfeccionista. Es autoexigente. No soy autoexigente. No, es que tampoco es una rayada. Que eso sí me dio otro solo, una rayada que ya se me ha pasado. Porque que si no estaba el bend en la nota exacta y te toca eso en la cabeza y ya. Lo que pasa es que el solo tiene como tres notas que no entran ahí. Se me dio una neura y puse ahí tres notas que no iban, no tenían ningún sentido y en mi opinión hacen más solo, más fea la melodía del solo. En todos los conciertos, yo creo que nunca te he escuchado tocar el solo igual que en el disco. Por eso, toco bien. Vale, pues. Lo toco bien. Bueno, pues a ver, está guay, ¿no? Porque al final de todo se aprende, ¿no? Y bueno, pues tú ahora te quedas a gusto tocándolo como a ti te gusta en esto y eso ha quedado pues también como otra anécdota más, ¿no? Igual lo que has comentado, igual el día de mañana esa pista o eso se puede, ¿no? Se puede arreglar de cierto modo, ¿no? Estaría bien. Pero vamos, que no tienes pesadillas con eso, ¿no? No, ya no. Ya no, pero tú viste. Bien. ¿Y el resto os quedasteis a gusto con vuestro trabajo? Yo, sí. A ver, es un trabajo que queda bastante resultón, ¿no? También compararlo con... Dije que iba a petardear algo. Bueno. Comparado con... Baja, Hugo. Con la primera maqueta de Porco. Bueno, de Porco. Era la maqueta que grabamos en Donde Porco. Que estábamos todos súper verdes y teníamos bastante poca idea de... cómo eran nuestras líneas en concreto, ¿sabes? pues ya las, con un poco paso el tiempo hemos ido concretando que esta línea va a ser así todas las veces que toque la canción. Y pues eso sí que nos ha ayudado bastante en tener un trabajo más redondo. Eso es. Y menos improvisado. ¿Tema voces, Hugo, algún...? Yo, mira, la primera maqueta es que me da hasta vergüenza. O sea, es que yo no podía ni escucharla. Pero con esto que hemos grabado, la verdad que me quedé bastante... Porque me raspaba la voz. Sí, tal cual, es que estaba fónico cuando fuimos a grabar la maqueta. ¿Qué se tiki miki? Eso guardarlo, no lo perdáis y guardarlo. No, guardarlo, lo tenemos. No vaya a ser que dentro de... Que dentro de 15 o 20 años sea una joya. Una joya, sí, creo que aún no ha terminado de mezclar Iru. Que lo tenía que mezclar Iru, tardó 9 meses. ¿Qué mezclar? Lo tenía que hacer el bounce de las pistas y no lo hizo. Es que Bachi es muy duro y no me daba. Hijo de puta, te has tocado los huevos a dos manos. Último era verano. Totalmente. Bueno. Bueno, pues contentos entonces con la grabación, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Desde luego. Luego sí que otra cosa que os quería comentar... estáis tocando bastante, ¿no? En cierto modo, para ser una banda así nueva y tal. Sí. Y en sitios así un poco extraños, ¿no? Bueno, no sé si... A ver, extraños. A ver, sí. Variados y... Sí, la verdad. Yo no sé si también, porque tenéis buenos contactos y al final, pues oye, todo ayuda, ¿no? A ver, pillamos en donde nos digan, solemos siempre aceptar. O sea, por ejemplo, en los bares que hemos tocado, como Vía de Fuga, Catacumba, El Cuervo... Al final es un bolo más, ni, o sea, suma no tanto. A veces como... son de los mejores, ¿eh? También nos llevamos sorpresas de vez en cuando, también porque al ser un sitio más pequeño se llena más, entonces hay más ambiente, digamos, que en un escenario grande como el del otro día, que no se apreciaba tanto el público, no había tanto. Hombre, ambiente. Yo siempre soy partidario, vamos, pero a tope de que las bandas en donde mejor se pueden disfrutar es en un garito pequeño o sala media pequeña. Sí, sobre todo si no es una banda haciendo así. Lo que hacéis vosotros, por ejemplo. Eso es. Para empezar, ¿no? Porque oye, luego ya, ¿no? El otro día lo de esto en un escenario grande y tal, eso sí, un poco raro era, ¿no? Lo de... A ver, por el sonido... Sonó muy bien. Muy bien. Sonar... Vamos. Sí, bueno. Sonó de la hostia, eso sí, es así. La verdad que sí. Pero también, donde esté ese feeling, ¿no? De lo que has comentado, de tener a la gente encima y eso, que se note ahí que hay sudor de rock and roll. Que igual para ti, Hugo, que te veo que eres muy movido. Sí. Pues igual prefieres un poco más de espacio, ¿no? Pues sí, también prefiero espacio, pero es que si no hay gente al final tampoco me motiva. Eso es. Claro, esa es la movida, que sin ambiente al final... Es muy distinto también cómo nos comportamos nosotros. No interactuamos tanto como si hay gente así más cerca. Entonces es eso. Por ejemplo, el 28 de junio, que estamos ya a punto, vamos a tocar en la Sala Mito. Que también hemos estado ahí alguna vez. ¿No fue ya? ¿Mito? En Bolueta. Ah, no, vale. En Bolueta, en Portugalete, no en la Mito. Cierto. Cipotazo. Sí, eso es tipotazo. Eso es tipotazo, acabo de salvar la entrevista. Acabo de salvar la entrevista, chaval. No, a ver, he visto un cartel ahora. Ayer o antes de ayer habéis puesto un cartel de sí. Un bolo, ¿no? Sí, antes de ayer. Sí, algo petardea, chicos, no lo sé. Sí. No lo sé. Ahora se ha callado. un cartel con. Lo que... Es un festival, se llama Malacopa Fest. Y es en la Sala Mito, es verdad. En la Sala Mito, sí. Eso es. Y. Creemos que es Malacopa, ¿no? El grupo que lo organiza. Sí, Malacopa. Sí, pues, vale, me hablaron de ellos ayer. Ayer me hablaron de ellos. Ah, mira. Sí, ¿sí? Bueno. que creo que tienen algo grabado ya también. Con Martín y, Cápsula. Si sí, no, de hecho no fue estáis todos en la pues misma es. Onda. Puede ser. Como que todavía no he tenido tiempo ni de escucharles, ¿no? Que hacen así como punk rock. Sí, y tal, ¿no? algo del estilo. Nosotros hemos escuchado algo y... Sí, de hecho yo les escuché el otro día y sí tienen... ¿Y os han invitado ellos a tocar ahí en eso? Sí, nos recomendó ¿sí? Martín Cápsula. Les dijo para... O sea, que les faltaba un grupo. Uh-huh. Y nos recomendó a nosotros, a los Hedgehogs y a algún grupo más. Y al final nos dijeron nosotros y ahí hemos entrado. Genial, pues otra banda más a añadir a esos nombres que ya hemos mencionado un poquito que están formando, porque ellos Malacopa tengo entendido que también son más o menos jovencillos, igual algo más mayores que vosotros, pero por ahí también, banda joven, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Es de 40 añeros o de 50 añeros, son como mucho 30, ¿no? No. Dices, hombre, no, la flipé. Pocos, creo, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy pocos. Es en Pavela. Sí, con Headhouse. Cipotazo. ¿Qué es cipotazo? 20 y pocos. Ya luego me vais a decir de qué vais. Sí, sí, ahora te vamos a contar. Es el día 28, que es sábado, ¿no? Eso es. Vale, pues en dos semanitas. TV Wonder. Estaréis ahí. Vale. Mira el pajarito, qué bien se lo está pasando. Qué majo, ¿eh? ¿Cerramos la puerta? No. Que hace calor. Frío no tendrás, ¿no? No. Mi mamá le echa amigas, ¿eh? Así que, venga, otra canción. Y ya, mía si chimbera. Y ya si os parece. Sí. Ya después de la canción que escuchemos ahora, ya última igual ronda de lo que tengamos que hablar, improvisando un poquito. Y más que nada para no irnos a más de una hora, que tampoco queremos que esto sea la chapa del siglo. Ya vendréis más, bueno, ya tendréis ocasión de más entrevistas. Ojalá que sea. Y si es contigo, mejor. Nosotros encantados, eso es. Más como esta. Venga, ¿cuál enchufamos ahora? The Angel, ¿no? No, que va, no, Words. No. Dale, Words. Words. La dama Words. Venga. ¿De este es también vídeo? No, esta no. Tenemos plan de ello, ¿no? Sí, sí. A ver si se puede este verano. Algo anda por ahí. No, entonces igual me suena de que igual fue una de las que sacasteis como adelanto. The Angel wants to este año. Bueno. Sí, The Words tenemos un vídeo del directo de. Ah, vale, igual es. De Headholes. Igual es por ahí lo que me. Venga, pues vamos a enchufarla. Staff. Vale. Bueno, pues ahí, Temitas del primer. No tiene título el disco, ¿no? Es homónimo. Sí, es homónimo. Homónimo. Pero. Que para explicarlo, homónimo significa que lleva el título con el nombre del grupo. Es que eso me suena. Me suena que habéis hecho alguna coña con eso, ¿no? En Instagram. Referencia, ¿no? Sí. Puede es ser. Que también tenemos unos compañeros sátira que tienen una canción que se llama homónima. Ah. Pero que se llama homónima. No es en plan sátira, se llama homónima. No es sátira, es homónima. Cuando dices compañeros, que son compañeros de local. Van a serlo. Estamos en ello. Y porque son como el grupo amigo. En plan, si hay un grupo amigo, son ellos. Sí, como Platero y Flying Rebollos, por ejemplo. Hostia, ahí me gusta mucho que hayas puesto ese ejemplo, oye. Sí, señor. Se lo enseñé yo. Que por cierto, hablando de Platero, hacéis una versión ahora últimamente de. El Platero, roce, ¿no? Sí, el roce. Sí, bueno, hicimos el roce. Hay poco también hay poco. Pero el roce es más divertido de tocar. Sí, es más guay. Totalmente. Sí, también hay más ambiente cuando tocamos el roce. Claro, el roce es el aseo. A mí también me sorprende un poquillo que hicierais esa versión, porque parece que nos pega mucho, pero bueno. Sí. Sí, a ver. No, pero siempre anima un concierto, claro, tocar algo así. Es claro, que el otro día. El Platero mola. Precisamente con estos que estuvieron aquí, que son de Laredo. Le comentamos lo mismo, que no les pegaba las versiones que hacía, porque tocan una versión de Piperra, la de esa de cualquier ¿Y qué, día. ¿Y qué música hacen? Y tocan también de la polla, Record del Chus, mítico y tal, ¿no? Y yo les comenté como que no pegaba mucho, pero bueno. Es que ellos tienen otro, como otro rollo, ¿no? Como algo un punk, un rock muy garajero, un poquito sucio y oscuro, ¿no? Y eso como que parece que, pero bueno, ellos ya comentaron que ellos tocaban eso pues porque animaban los conciertos y que siempre está guay que la gente tenga ese puntito de venga de, ¿no? Entonces pienso que igual puede ser un poco, vosotros habéis elegido esa canción porque puede darle ese chispa, sí, también, sí, en un momento dado al bolo, ¿no? También totalmente. Como covers que así, que la gente conoce, que animan el bolo, hemos estado metiendo últimamente, y Cusi Arte también. ¿No? Sí, sí, ¿no? Berry Charrett. Sí. Que la tocamos en... Sí, esa la tocasteis el otro día, ¿no? Sí. Vale. Oye, mucha gente se preguntará, o os estará preguntando, yo también os lo dije, que a ver si no va a salir esto, estas 6 canciones, en un formato físico, en algún modo, ¿no? Sí, de hecho estamos a punto de encargarlos. Vamos a encargar unas cuantas copias. Y supongo que para final de mes ya las tendremos disponibles. El sonido de la felicidad. Sí. Vamos a encargar... Falta debatir temas de cantidades y eso, pero... No, los dos sonidos de felicidad. Vamos a encargar copias y... ¡Cla! Eso, hay que descorchar el momento. Estoy totalmente de acuerdo. Un descorche de alegría, porque habrá... Supongo que será un CD, ¿no? Eso es, CD. Uh-huh. Bueno, sí. Yo sigo siendo partidario también... de tener algo aunque sea en CD, porque yo claro, es como un souvenir. Escucho CDs en casa, y vinilos y tal. Y ahora incluso hasta recupero las casetes de 1993. Toma. ¿Vosotros cómo escucháis música ahora? Generalmente con el móvil, en plan Spotify, YouTube Music, cuando el pirata falla. Es verdad. O sea, ¿no tenéis esa ahora que parece que el vinilo se ha puesto otra vez de moda y está la juventud? Tocadiscos. La defecto tocadiscos. Sí, a mí sí me gusta, pero está caro. ¿Está? Está caro, los vinilos. Entonces, ¿En casa tu Aita no tiene...? Sí, sí tiene, sí tiene. ¿No? Y tendrá una pequeña al menos colección de discos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que bueno, que... Tiene la piara en vinilo, que está de la hostia. La piara. Eso es paté, bueno, ¿no? Ah, no. Vale, pues, oye, que está guay, ¿no? Estamos en otra época y ahora se lleva mucho el streaming y todas estas historias, pues bueno. Sí, lo analógico se lleva mucho ahora. Pero yo sigo pensando que quede ese objeto ahí, ¿no? Tiene ese rollo romántico, ¿no? Es algo que puedes tocar y lo puedes notar. Y con su libreto y con las letras. Eso es, ese es su encanto. Está chupi. Bueno, pues si hacéis algo... espero que lo hagáis con buen gusto, por lo menos que a mí lo que sí que no me mola es que se saque, vamos a sacar un CD y te sacan el CD metido en un cartoncillo ahí. No, por eso vamos a hacer CDs de cualquier manera, no sé, un poquito de gusto, ¿no? Unas hojitas, un poco de cariño, ¿no? Con las letritas o con eso, algo es con el libreto y... Hay algo sin alma, una portada sin alma o un libreto sin alma, no, que no transmita algo directamente. Es... Y además, con lo chulo que ha quedado el girasol ese, ¿no? De hecho, el diseño del disco ha sido de mi padre, el del Kremlin, que también, bueno, estudió diseño gráfico y tal, y nos lo ha hecho él, todo el arte del disco. Pues eso, que molaría verlo, Bueno, ya no voy a decir que sea serial algo guapísimo en la carpeta de un vinilo, ¿no? De 30 centímetros por, ¿no? Un 12 pulgadas. Un poco caro el tema del vinilo. Bueno, pero bueno, por lo menos un CD. Así que yo sabía. Queremos un vinilo para ti y ya está. Oye, tiempo al tiempo, ¿eh? Igual llega un momento que tenéis que sacarlo, ¿eh? Que, totalmente. Sí, sí. Así que a mí por lo menos me hace ilusión y creo que a los que estamos aquí también. No, sí. a mí no. Pues patino, ¿eh? Patino. Nunca se patino. Sabe. Te quedas sin bocata. Fíjate ahora, rollo de primeros discos, ¿no? O tal. Que en su día, por ejemplo, en el caso de Marea, una banda que llena festivales, pabellones y tal y no sé qué. Y bancos también. Lo primero que sacaron, o sea, lo sacaron en CD. Cuando se llamaban la patera, o luego se cambiaron a Marea y el disco lo bueno. Y ahora lo han sacado, después de tantísimos años, lo han sacado en una edición de lujo, esos temas en un vinilo, ¿no? Pues, eso nunca se sabe lo que puede pasar. Así que. Bueno, la cosa es aprovecharse como puedas. Eso es. Nada, chicos, pues si queréis añadir algo más, contacto, si alguien quiere contactar con la banda, que supongo que lo tiene fácil con las redes. Sí. A ver, sí, tenemos... @staffband_oficial con dos F's. Eso es el Instagram, Con dos F's hay que escribirlo, también. Sí. En plan, FF. Eso es. Franz Ferdinand. A través de Instagram nos pueden contactar por DM Francisco y estamos abiertos a todo lo que nos ofrezcan. Así que... Bueno, a todo. Yo que me caen en el pecho, por ejemplo, yo no acepto, ¿eh? Yo sí. Bueno, yo... Yo también. Sí, sí, sí, sí. sí. Pues yo soy el... No hay que ponerse... No estamos para... Esas son palabras mayores. Sí, chavales. Sí, joder. 10 millones de puntos. Ya cuando tengáis el suficiente nivel para pedir un caché, un caché por tocar... Claro. Que sí. Ya podéis pedir y hasta, no sé, me vais a traer al camerino... ¿Qué os gustaría que os trajeran al camerino? Uf, si yo dijera, que lo diga Martín. Tamara Fernández. yo lo sigo, ¿eh? Qué puta es un número. Eso es alguna novia que nos hace. Es mi madre. Tamara, te queremos. Tamara, besos. Ahí, ¿estés donde estés? Ahí me he coronado, ya lo siento. Nuestra peluquera, también importante. Oye, decirlo. Pues que es que la imagen claro, era para eso. La imagen hay que darle mucha importancia. Claro. Le dais importancia. ¿Quién nos trae al camerino? Tamara Fernández, para que nos corte el pelo. Claro, no, o sea, no mal piensen. A mí me hace el eyeliner en los conciertos. ¿Le dais importancia a la imagen? Por ejemplo, cuando salís a tocar. Ahora no, pero tal vez en algún momento, tal vez hay que tocar a salir, bueno, en traje. Al rubio, ¿no? ¿Cuál? Tocará salir en traje. A tocar. Ah, vale, perdón. A ver, tenemos un estilo bastante distinto también cada uno en cuanto a vestir. No nos hemos hecho un estilo propio de la banda. Yo creo que también, o sea, es importante evidentemente, pero tener también variedad entre nosotros. Eso, pero individualmente cada uno sale más o menos maqueado dependiendo del día, ¿no? No sé si me explico. Sí, por ejemplo, igual... Iru sale con su camiseta de los Sutagar, pues porque dice, yo esa camiseta me la pongo porque me encantan y porque soy fan. Sí, pero no tengo otra. No, yo a la vista. El Martín, pues no, saldrá de otra manera. No, yo soy de Mar y las tres cosas que tengo en el armario y ya está. Eso, que no. Sí, la verdad. Tampoco os buscáis, o sea, no os coméis mucho la cabeza con eso, ¿no? Claro, ahí se vio diferencia, yo vi diferencia del Frescure, por ejemplo, el primer concierto que Hugo un mes antes me dice, sí. ¿Ya tienes pensado lo que te vas a poner? No sé qué. Es verdad, ¿eh? Y yo, es que Hugo, yo creo que ya lo Hugo es más postureta, seguir. Creo yo. Sí, un postureta. Ningún problema. Definitivamente. Pues es que está guay porque tiene que haber de todo. Joder, fíjate, mira, hemos hablado de Headholes. Headholes es una peña que cuida mucho. Bueno, igual ahora los nuevos que han entrado hace poco sí, son los de Nuclear Dreams. Igual ellos van, no, pero por ejemplo Eder y Yomi sí Yomi les gusta también. Salir con sus cositas, o sea, y a veces se quita la camiseta también. ¿Cómo se fija, Ima? bien, a ver, son detallitos, son cosas que bueno, que no sé si tienen mayor o menor importancia, pero en algún concierto, pero al final lo que cuenta es la música, ¿no? Y bueno, sí, el público no también. La música va de la mano con la actitud en el escenario, ¿eh? Sí. Si tú puedes tocar tocar un conciertazo pero ser un palo y eso ya no vende tanto, ¿eh? Por eso te digo que ojo, que las canciones es lo primero, ¿no? Lo primero, las canciones. Ya, yo creo que Martín debería moverse un poco más por el escenario. Tienes razón. Me tendría que poner inalámbricos para la batería. Para poder moverse y tal. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has probado ruedas en la tarima? Le pones ruedas. ¿Has probado a tocar de pie? Qué va. Eso lo hacía el baterista de Violent Femmes. No sé si conoces. Sí, sí, hombre, un bandón. Sí. Pero bueno, vale. Y sí, tocaba de pie con escobilla. Todo se andará. A ver, por cierto, habéis hecho camisetas. Sí, ¿quieres una? ¿Tenéis? Y ahora sí funciona el QR. ¿Quieres? Ahora funciona el QR. Antes no funcionaba. Ahora funciona. Las redondas viene con funcionan, sorpresa. Las rectangulares vale. No. Que nadie vea, porque esto muchos dirán, bueno, es un posavasos. Bueno, no, sí, es un posavasos. Bueno, tiene la utilidad. ¿Quién os diseñó el logo de esta? Nosotros, mi padre. ¿Qué dice? No sé si te acuerdas. A ver, la idea del diseño es mía, pero quien lo llevó a cabo, ¿no? ¿Sí? En plan gráficamente, ¿no? Pues está guay. Eso es. Está guay. Chula, es como, bueno, la sí. Parábola la hizo Martín, en plan, inventó en la ecuación de la parábola. Pero... Y las Fs, cada una por su lado, también mola, ¿no? Sí, es para darle algo más de gracia. Una cosilla que creo que nos están escuchando, nuestros amigos de Sátira Justo, Iker, yo a ti también. Sí, yo también. Sea lo que sea, yo también. Sí. Y a ver, no sé qué más. Ya mejor te quiero. Ya me he despistado, ya no sé qué os iba a decir. Si es que iru, tío. Bueno, nada, que eso, que aunque hemos estado aquí una hora. Joder, una horita. Se pasó muy rápido, Y estamos pasando un poco de calor, la verdad, porque se ha metido el calor estos días por aquí y tal. Pero bueno, yo no sé si esto no es. ¿Cómo era? En Tele 7. Sí, ahí estaríais fresquitos, igual hasta os maquillaron. Hay una foto muy guapa de Iru maquillándose. ¿Cómo? Para salir en televisión, sí, nos maquillaron. Yo tampoco. Nadie se negó a ser maquillado. No, de hecho, algunos. No, hombre, es que estábamos divinas. A pesar. Estoy de acuerdo. A pesar de que. Joder, vosotros sois jóvenes, tenéis la piel bien tersa, ¿no? Y bien tal, ¿no? Pero. Hombre, lo suyo. Tiene que brillar. Lo suyo es tratarse bien. Pero bueno, oye. Que está bien, ¿no? Pues también para que la maquilladora se sienta realizada. Digo maquilladora o maquillador, ojo, ¿eh? Se sienta realizado. Maquilladores. O sea, que os maquillaron y bien, ¿no? Sí, nos maquillaron. Pero bueno. Pero allí no había cerveza. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Tele7, que hacen buena labor también con las bandas locales y tal, que suelen invitar a bandas locales. Y eso siempre es de agradecer. Y estar aquí tomando una cervecita y pasando un poco calor, pues eso sí. Sí, bueno, la cerveza ayuda, Así que nada, es que ricasco y que sigáis así, pa'lante con todo, ¿vale? Siempre. A ver si os pillo en directo también pronto, ¿vale? Que te estaremos esperando. El otro día la verdad es que me gustó mucho el bolo, se disfrutó mucho porque sonaba muy bien. Y mis colegas que venían conmigo, que os veían por primera vez, también dijeron, hostia... ¿Y estos? Ver, ¿pero dónde estuviste? ¿En la Grufo? Peñascal, tío. Ah, estuvimos hablando, ¿no? Estuviste con él. Sí, pero tonto. Igual también estuvo en la Grufo. Estuviste con él tanto que no recogiste. Lo de la Grufo ha sido después. Sí, sí, hace nada. Sí, con los Duel. Una semana. Ah, vale, joder, vale, que no me acordaba de eso. Con Duel, sí. ¿Qué tal estuvo eso? Ah, pues bien. Entretenido. Chulo. Estuvo entretenido. Porque supongo que ellos van donde nivelón. Bandón de nivelón, sí, ¿no? Verdad, sí, bastante nivel. Muy bueno. Y sonaban nivel. Muy fuertes. Ahí va. Sí. Sonaban como hay que sonar. Muy alto. Fenomenal. Sí, de hecho, cuando volvieron al camerino les dije, joder, eso estaba muy alto. Es otro nivel. Y ellos se quejaban, tocan con tapones. ¿Qué, tío? ¿Qué te cuesta bajar un poco el volumen? Si tienes que tocar no con es lo mismo, tapones, no es lo mismo, Martín. No lo pillas. Pero se resentía el sonido porque la sala suena muy bien. Suena muy bien. A pesar del volumen. Es que como lo tenían tan alto. Tocaban con tapones y se quejaban. Bastantes grupos lo hacen. ¿Y vosotros qué tal el bolo? Porque a mí me parece una sala que es prácticamente la mejor que puede haber por aquí. La gente venía a ver a Duel. Hombre, eso es verdad. Eso es verdad, eso seguro. Pero el sonido fue bastante... De hecho, creo que mi madre iba a ver a Duel. Sí. Joder. Sí, sí. Pues ya me dices eso. Sonidazo, ¿no? Sí, bastante. Estuvisteis a gusto. Supongo que sorprenderíais también a... ¿Había mucho público? Bueno, había limitadito. 50 personas, algo así, grosso modo. 70 o... No, hubo unas 50 personas o así. Es que las demás estaban esperando afuera para que tocaran ya los Duel, seguramente. Ah, bueno. Bueno, yo siempre nunca he entendido eso, pero bueno. A ver, ha sido una experiencia guapa también de conocer a otro grupo que viene de fuera. Y ha estado guay. Y unos tíos encantadores, la verdad que fueron súper majos con nosotros. Sí. Y... ¿Hablaban en inglés? Sí, sí. Curiosamente. Sí. Curioso Encantation, ¿no? Encantation. ¿Cómo salió ese bolo, ese contacto para que fuerais a tocar vosotros con ellos? Pues mi padre, conocía a... Mira, de hecho tenemos una entrevista con él, se llama Miguelón. Tenemos una entrevista con él en... Ah, joder, Miguelón, el de... Joder, ha estado aquí. ¿La conoces tú? Joder, hace mil años, porque éramos compañeros también en otra radio que había en Santurchi, Pitita con la Ratia. Ahí vamos. Bueno, esto te estoy hablando de los 90, ¿eh? Joder, bueno. Pero sí, pues Miguelón sigue, hace un podcast, ¿no? hace un podcast y hace un programa de radio también, y tiene un sello, sí, que es Muerte Matar Records, ¿no? Estamos hablando de ese Miguelón, me imagino. Supongo, yo es que tampoco le conozco, o sea, es mi padre el que tiene el contacto. Vale, vale, vale. Pues ahí vais a estar muy bien también con él. Y también habrá cerveza, os lo aseguro. Joder, qué suerte. Venga, oye, que nos vamos, que nos liamos a hablar y nos tiramos otra hora. Muchas claro. Gracias, es que ricasco. ¿Y con cuál nos vamos? Con Words. Words ya son. Ah, son. My way está chula. Magua. Venga. My way. Una última cosita sobre esta canción o... Salió el primer día, me puse a tocar un riff de bajo y les dije, mira, tú sígueme, ya está, y tú haces esto. ¿De qué va la letra? Cuéntanos, ¿de qué va la letra? Pues mira, te voy a contar de qué va la letra. La letra va de básicamente, pues, un poco del tema de cuando te traicionan un poco, ¿no? Ese sentimiento, pues, de venganza. Lo peor de una traición es que nunca viene de un enemigo. Efectivamente, esa sed de sangre. Es la parte violenta del disco. La parte violenta de Aymar. La de parte Aymar. Violenta mía. La que nunca conocéis. La que nunca conoceréis. La que no es un osito de peluche. Efectivamente. Está bien. Hay que sacar, hay que utilizar la música como válvula de escape también de todo, ¿no? Eso siempre. Así que, venga, pues con esto nos vamos. Y nada, lo dicho, que vaya todo guay. Y yo supongo que la semana que viene estaré por aquí, pues igual con otro grupo invitado o quizá no. El caso es que siempre rock and roll. Adelante, desde Irola y Ratiagú. Bueno, vamos. Cipotazo. No pasa tira.